radiotela.org. Muy buenas tardes, hoy es viernes 4 de noviembre y estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, prontito en el 100.0 de la FM, y este comienzo ahora es Latido Libertad. Una versión un poquito reducida de este latido, este quinto programa de la décima temporada, pero es que la actualidad nos pide rajar un poquito y sobre todo si van a estar desde hoy a las 12 dándonos la chapa a los políticos a casco porro, pues tendremos un poco que, como mínimo, desahogarnos aunque no podamos con sus enormes aparatos de propaganda. Así que aquí estaremos desde ahora, desde estas 7 y media hasta aproximadamente 8 y media, 9 y unos cuartos. Decimos que la versión tiene un poquito reducida, que no estemos muy pronto. Y eso, tendremos convocatorias, tendremos temitas de actualidad y esperemos poder tener la sección de economía, que depende del clima, de que venga la encargada. Así que nada, desde ahora hasta esas 9 y unos cuartos, arrancamos aquí en Latido Libertad, en Radio Ela, www.radioela.org. Y la canción con la que abrimos el programa de hoy, pues una canción que sonó ayer en la fiesta, la cafeta de Radio Ela. Recordamos, Radio Ela hace cafeta el primer jueves de cada mes. En la de ayer fue cafeta de rap y además de estar la actuación de Deika, hubo musiquilla enlatada como este Pasión y Fuego de No Global acompañado de Mente Nueva. Vengo, vengo como soy, mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio de la pasión y el fuego, vengo de donde vengo, vengo como soy, mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio de la pasión y el fuego. Vengo del barrio de la pasión y el fuego. Crecí a base de esfuerzo y hostias y de echarle huevos. Conozco sus heridas, conozco sus calles, sus días, sus cuentos, sus parques, aceras, colores, olores, sus risas, detalles. Recuerdo historias que viví, se me escapó una sonrisa. eso es lo que tenemos. Fuimos porque fueron, porque somos, serán y así. Hicimos comernos el mundo y qué carajo aún queremos. Vengo del barrio, vengo de la vida, vengo de las calles donde no hay salida. Vengo de pegarme con la puta vida y sigo en pie. Vengo de caerme y volverme a levantar y sigo bien. Vengo de ganar, vengo de perder, vengo de soñar, vengo de besarte, vengo de tocar el cielo de ciudad de chocolate, mami. Vengo todo directo, sin atajos, soy tsunami. Ay. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Salud a las barriadas, dignas y orgullosas. Olvido, no hay amor para ratas envidiosas. En el corazón, para siempre con quien aprendí a amar. Derramo un trago en el suelo por los que ya no están. Ok, ok, que se joda la ley. Yo soy mi jefe, soy mi líder, yo soy mi propio juez. Y pase lo que pase, orgullosos en el juego, ¿eh? Venimos como somos, de la pasión y el fuego. Yo paro el tiempo, como lo canto, como lo vivo, como lo sueño, como lo sudo, como lo sufro, como lo subo, como lo resto, como lo sumo, como conecto el centro con la periferia. Vivo en guerra, no me encierras, no me puedes parar. Parábola verbal, Madrid, ciudad, trazar un plan, tomar las riendas. No tengo dueño, yo soy mi jefe, yo lo mantengo, lo hago real, sin miedos, en la capital libre, tocando el cielo libre. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. En septiembre de 1936, el Frente Popular francés convoca una manifestación en París en contra de la política de no intervención en España. No se cabe. Al final se emiten varios discursos antigubernamentales ad hoc. El mejor es el menos ad hoc. Lo hace Léon Blum, presidente del gobierno y padre de la no intervención, que sin ser invitado y con un par, se sube a la tribuna y explica la razón de su decisión. Llora, realiza un silencio y dice: «No puedo hacer nada, tengo las manos atadas». Blum, que en el momento de ese discurso ya ha modulado sensiblemente la realidad, ha creado el Ministerio de Sanidad, las vacaciones pagadas, la semana de 40 horas y está a punto de socializar el ferrocarril, va y llora porque percibe la imposibilidad de modular la realidad. Por primera vez, la segunda y última les espera al final de este articulito, no se la pierdan, un político gubernamental de izquierda reconocía que el tramo de iniciativa de un gobierno es estrecho. La cosa a su vez tiene guasa si uno lo mira con perspectiva. Sobre la guasa y la perspectiva, ahora Alejop, seguimos en Francia, pero suena Bonnie M. Es otra perspectiva, es 1981. El Partido Socialista francés gana unas elecciones por KO. Trae un programa duro, el llenapista es la nacionalización de la banca. Léon Blum va a quedar como una nena. Sorprendente, un año después, en 1982, el gobierno Mitterrand ñaca, ya abandonado definitivamente la ocurrencia aquella de la banca. De todo su programa de izquierda, solo triunfa, y por todo lo alto, la creación y reformulación de un ministerio, el de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué tiene que ver la cultura con el Estado? Y ya puestos, ¿por qué las izquierdas reclaman cultura al Estado? Posiblemente porque ya no reclaman nada más. La izquierda como propuesta económica ha desaparecido, zas, como un ninja. Su discurso es ahora cultural. La izquierda, que ahora no llora, es más sentimental que nunca. Es un estado de ánimo desde el que se realizan políticas económicas no diferenciadas. Verbigracia. Ese mismo año en España, el PSOE gana por goleada. En su programa ya no hay nada que pueda indicar una nacionalización de la banca. Pero aún así, el PSOE se calienta y privatiza la banca pública. Llorar, lo que se dice llorar, solo llora Lola Flores. Pero por otra cosa, la pilla Hacienda. En aquella época, se deduce, aún existía. En ocasiones veo el IRPF. Hola, les saludo desde, otra vez, 1936. Estamos en Aspen, Estados Unidos, un sitio en el que el juicio estadounidense tiene segunda residencia. Uno de ellos es Franklin Roosevelt, un lector de Keynes que ha realizado un invento sensacional. Ha reformulado los impuestos. Cada uno paga según lo que gana. En el tramo más alto pagas 95 centavos por cada dólar. Esa escala se mantiene así hasta 1953, cuando gana Eisenhower. Desde entonces va bajando, hasta 1981, desde donde les vuelvo a saludar. El mismo año que Mitterrand gana y abandona el discurso económico a favor de un discurso cultural, en el que priman palabras como democracia, igualdad, libertad, chachi y pirule, gana las elecciones Ronald Reagan, un ultraderechista que aporta todas esas palabras más otra, que hace años que la izquierda no utiliza, revolución. Nace una nueva derecha, lo dicho, revolucionaria. Sus think tanks han invertido 25 años y chorrocientos millones de dólares en crear ese nuevo lenguaje. Un lenguaje antiestatalista, incluso sniff, libertario, de aparente defensa de la libertad y del individuo frente al Estado. Curiosamente, ese nuevo lenguaje permite a la derecha volver al gobierno a hacer lo que la izquierda. Nada. Como Blum, Reagan no gobierna, pero no solo no llora por ello, sino que cobra por ello. En nombre de la libertad, su gobierno abandona a la sociedad a su suerte frente al mercado. Este gobierno que se declara revolucionario, lo es, al contrario que la izquierda, ha tocado decididamente la economía, de hecho, acaba con el IRPF, y con el tiempo libre que se consigue al no hacerse la picha un lío con el mercado, A. Hace negocios a través del Estado, una disciplina en la que el socialismo francés, español, y no te digo el italiano, brillarán con luz propia en breve. Y B. Practica la ideología, algo que la izquierda nace desde lustros, fabricando políticas con objetos tales como el patriotismo, el creacionismo, el antiabortismo, y en la culpa es de ellas que se visten como putas. Y ahora usted se encuentra aquí. Madrid, España, 2011. Congreso. Debate de la Nación. Hace un año y pico que Zapatero ha abandonado la socialdemocracia. En el momento de abandonarla, la socialdemocracia da un discurso diferenciado de la derecha por su carácter no revolucionario o reivindicativo. El PP, por cierto, desde la segunda legislatura de Aznar, ha adquirido todo el pack del discurso derechista estadounidense, ya lo utiliza los palabras libertad y democracia hasta, y sobre todo, en misa. La socialdemocracia, tal y como queda, consiste en la promulgación de leyes, como la de dependencia, que no se realizan por falta de asignación de partidas, porque para eso son necesarios ingresos del tipo IRPF, y en la vertebración de cierta y difusa ideología cultural, que lleva a grandes realizaciones, en la línea opuesta a las de Blum, como la ley antitabaco o la creación de un ministerio de igualdad, en la que se utiliza tutiplén el palabra género, un concepto, me he saltado el parrafito. Se utiliza palabra el tut... Para no mencionar sexo. Un concepto formulado en la Tierra Victoriana para no aludir al palabra sexo. Interpelado por alguien, ZP realiza ahora y aquí su momento León Blum. No llora, desde Blum aquí no llora ni Dios, pero un ejercicio, me temo, de inconsciencia antes que de responsabilidad, explica su oficio. No tiene el mismo trabajo que Blum, el llorica. Es simplemente presidente del gobierno. Explica que solo tiene dos herramientas para trabajar, el IRPF y el impuesto de sociedades, pero que no las puede catar. No dice, tengo las manos atadas. Posiblemente no lo percibe. Describe una normalidad. Epílogo. Berlín, 1999. Óscar Lafontaine convoca rueda de prensa. Es ministro de Economía desde hace un año. En la rueda de prensa explica que en ese año ha tenido las manos atadas, que la política del Partido Socialdemócrata de Alemania y de la derecha no difieren. Habla de la imposibilidad de políticas de izquierda desde la avalancha neoliberal iniciada en los 80. Posteriormente analiza los logros sociales de la izquierda en Alemania y en Europa. Explica que siempre han sido con la izquierda fuera del gobierno, movilizada, rampante, tocando las narices. O lo que es lo mismo, que gobernar desde derechas. Acto seguido, anuncia que abandona el gobierno. Y va y lo hace. Y este pedazo de texto, largo pero espectacular, quizá algo pesado para leer en radio, pero insisto, espectacular. No creo. Se ha publicado en el Diagonal de hace un par de semanas, se llama De cómo nunca gobiernan las izquierdas y lo firma Guillén Martínez. Y la verdad es que un texto que viene muy bien para introducir este Latido Libertad en el que estamos iniciando campaña electoral. Un Latido Libertad en el que empieza el baile. Yeah. La cosa está jodida, pero algunos todavía miramos al cielo esperando un misil que haga trozos la próxima cumbre del G8. Mientras tanto, que continúe el baile, el rito, que continúe la danza. ¡Danzad, malditos! ¡Baile de máscaras! ¡Baile de máscaras! ¡Yeah, yeah, yeah! En este mundo de llanto, de trepas y vulgares, es la soledad y el desencanto lo que llena los bares. Desigualdades, odio, Oriente Medio sigue en guerra, mientras Paquita se deja la pensión en la tragaperras. En esta era del miedo masivo, la tele nos maneja, donde el Euribor rompe enamoradas parejas. Somos un rebaño de ovejas que sufren miopía. No somos seres humanos, somos recursos, mercancía. Cruel dicotomía, abrazos, despedidas, colas en el INEM de parados, con la mirada perdida. Lágrimas al funcionario que estudie bien tu caso, mientras bajo el puente campanar inmigrantes duermen al raso. ¿Qué fracaso de sociedad? Cada persona son un islote. Madres solteras que hacen lo indecible por salir a flote. Hacen falta quijotes que traigan conquistas. Es decir, hacen falta locos, hacen falta idealistas. Cierro los ojos y aún me veo entre sus butacas. Derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Hijas venden glamour en garitos de la Alameda, mientras en el puerto otras venden su cuerpo por unas monedas. Así es la vida, nos dicen los de arriba, y de tanto escucharlo interiorizamos la mentira. Otros no encuentran salida y terminan con ese daño. 55.000 europeos se suicidan por año. ¿Y qué más da? Si la estructura de poder le da lo mismo. Si hay que buscar un culpable, la culpa será el terrorismo. Y el rico más rico, preso del miedo, la histeria. Y el pobre convertido en atracción de feria. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Es obvio. Grises son las circunstancias. La vida puede ser maravillosa, pero es rancia. Sobredosis, ambulancias, humanos ilegales. Dicen algunos que colapsan las urgencias de los hospitales. Lo dice el pepero, el militar y el beato, mientras una ecuatoriana limpia su casa sin contrato. Exacto, es la doble moral burguesa. Mi niña con un sudaca, no, mi niña es una princesa. Me cago en la libre empresa. La ley de extranjería, extranjeros fuera. Que empiecen por la reina Sofía. Otra cárcel fría, otro borracho en la plaza. Otra carnicería en la Franja de Gaza. Otra caza al terrorista, otra víctima civil. Otro inmigrante muerto en dependencias de la Guardia Civil. Otro misil inteligente que vuela un bloque de viviendas. Otra vez me roba Hacienda, otra mentira en teletienda. Felices con la venda puesta. Y los medios filtran preguntas para evitar incómodas respuestas. Más bibliotecas, menos cuarteles. Coge a tu chat y vete al campo y apaga la tele. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Vuestra democracia es un fraude. Continúas aquí en Radioela, Latido Libertad, en este 4 de noviembre. Un 4 de noviembre en el que nos van a empezar a dar la barrila todavía más de lo que llevaban dándolo últimamente. Con esto tan bonito en esta fiesta de la democracia, de la libertad, de la participación de la ciudadanía, como son las elecciones generales. Ya sabéis, desde esta noche, si no me equivoco. Sí, desde supuestamente las... sí, aunque ya hay carteles. Desde las 00 horas de esta noche, del 4 al 5 de noviembre, pues es oficialmente campaña electoral. Que me expliquen qué ha sido todo lo anterior. Y nada, pues sobre todo lo que nos cuentan los medios es que tenemos que elegir, tenemos posibilidad, tenemos libertad de elegir entre dos opciones, entre los que gobiernan y los que quieren gobernar, PSOE, PP, entre las dos caras de la moneda, entre el azul y el rojo, el Madrid y el Barça, entre BBVA y Santander. BBVA y Santander y así estamos. Metro autobús, y como apunta Elena al apuntador. Y en esas estamos en este circo. Y la verdad es que se podrían comentar bastantes historias. ¿Por dónde empezamos de todo esto? Porque lo que creo que tenemos todo el mundo claro es que realmente las elecciones son más que un trámite para la victoria del PP, sí, del ala más chunga de toda esta derecha que nos lleva gobernando. Del mismo partido único, que es el PP y el PSOE. No deja de ser apasionante e interesante este debate tan furibundo entre PP y PSOE cuando son casi lo mismo, ¿no? Y además, de verdad. En estos días, además, mola porque intentan ir demostrando sus grandes. Lo que les diferencia. Ver el lema del PSOE, ver al PSOE defendiendo lo mismo que se están cargando ese mismo día. De ver sus campañas del rollo eso. Lucha por lo que quieres. Y luego al lado, pues van poniendo cositas como, por ejemplo, por las cosas. Por el sistema público, la educación pública, la sanidad pública. Pero pedazo de hijos de puta. ¿Qué cojones es lo que estáis cargando contra las leyes que habéis estado haciendo y que seguís haciendo? De hecho, el modelo sanitario de Esperanza Aguirre está copiado de Cataluña en la época del tripartito. sin ir más lejos. Sin ir más lejos, pero claro. A mí lo que me espanta realmente. Sigue con su discurso del que viene a la derecha para su base de siempre. Sí, claro. Sus hooligans claro, convencidos. Pero yo creo que esta ya no cuela. Ya no cuela porque ya ha demostrado que ellos son la derecha también. Y que como han practicado una política neoliberal durísima, pues yo creo que ese. Eso ya no cuela ni siquiera convocando las elecciones el 20 de noviembre. Que no sí, piense que no va a ser un que viene a la derecha sido, más claro que el agua. Sí, sí. Que no piensa que no ha sido, que ha sido casualidad la fecha, no vive en este mundo. Sobre todo en este país. Ya, Mario, ¿verdad? Pero ese discurso ya no cuela. Y a mí una de las cosas que me llama la atención, que te comentaba antes de empezar el programa, es como la izquierda, bueno, lo que llaman la izquierda, como ya no tiene ideología ninguna, ya solo lo basa todo en el personalismo. Lo basa en el muñeco. ZP o Rubalcaba, sí, son los lemas ahora del Partido Socialista. O sea, que a mí me ha molado ver los carteles. Realmente no dicen nada y son. Rubalcaba es un personaje, además, que lleva en política desde finales de los 70. O sea, que estamos hablando de un tipo que fue ministro en el primer gobierno del PSOE, si no me equivoco. Sí, pero venden renovación, es tremendo, que es que son, es tremendo, unos, son unos cachondos. Un tipo de 60 años que. ¿Qué novedad va a aportar? Que no. ¿Qué frescura va a aportar? ¿Qué de lo que no han, qué renovación ¿qué de lo va que han aportar? Hecho ya, o sea, ya sí. Sin entrar en que estemos contra el sistema, a favor o en el medio. ¿Qué puede aportar un tipo de 60 años ahora mismo? Y pues 60 años que lleva metido recetas, en política toda la vida, claro. Exactamente, que... con recetas del pasado, con. Yo desde luego no. Bueno, no tiene ni pie ni cabeza. De lo que has comentado de los carteles, también me ha llamado mucho la atención hoy ver ya los primeros. Ahí en, ver en la Renfe al lado el del PSOE, ese lucha por lo que quieres. Esa foto de Rubalcaba, fotón espectacular, con las masas reclamándole, una estética de esos grandes líderes de esos carteles de los años 30 que tanto nos gustaban, sobre todo en Alemania y en la Unión Soviética. Sí. Esos carteles de líderes. Y luego ver que el rollo obrerista, el tipo que lleva el mono, el currela, es el cartel del Partido Popular y pone ahí lo primero el empleo. Que dan ganas de poner debajo precario hasta el límite, pero bueno, empleo al final. Basura, cabo, ¿no? Y presenta que me quede como estoy. El puto discurso que tenemos que llevar todos los currelas ahora, que es de joder, me están puteando tal y tal, pero al menos tengo trabajo. Eso es. Porque es que lo jodido es que es verdad, porque ves. Sí, al final acabas interiorizando que eres un privilegiado cuando no lo eres. Claro, claro. El hecho de tener trabajo hoy en día, estar más o menos pagado para poder vivir pues, y tener vacaciones y tener un horario decente. Pues ya te hacen sentir privilegiado yo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te hacen interiorizar que eres un privilegiado. Están logrando, porque incluso nosotros que más o menos tenemos ese discurso crítico, muchas veces cuando hablas con algún colega está parado, es que claro. dices ¿cómo me voy a quejar yo de cómo me quejo si tú estás ahí? De que he tenido un día horrible en el trabajo, si el amigo está parado, claro. De que estoy regalando horas, que, sí, sí, la verdad es yo que... Yo me ha gustado mucho el artículo que has leído por el tema del... El discursito cultural este de la izquierda. Qué gran verdad, me ha encantado, porque es verdad que también es otro de los caballos de batalla. De cómo se ha reducido al máximo el discurso de la izquierda, la ideología, y ante esta pobreza ideológica, pues se refugian en eso. Somos el partido de la cultura. La claro. Cultura nos apoya. Como si no hubiera artistas de derecha, se ha dado la puta vida. Claro, y supongo que en Francia será así. Habrá sido así desde el 81, pero en España esto ha sido... descomunal, la utilización de la cultura por el poder. O sea, a mí me escama que toda la vida el intelectual o el artista era una persona crítica con el poder, era una persona generalmente contestataria. Pues en España tenemos lo contrario, tenemos justamente la clase intelectual más servil y apesebrada por el poder, ¿no? Esos estómagos agradecidos hasta este sindicato hasta de la limite. Ceja, ¿no? Sí, de nefasto como... recuerdo, ahora no sé qué van a hacer. Para esta campaña se dejarán barba postiza y calva, digo yo. Para imitar a su nuevo líder. Nah, para esta campaña se están cayendo como perras porque saben sí, que cuanto menos pillen, pues menos. Convenientemente. Sí, porque bueno, al fin y al cabo la cultura. Pagados a través de las GAE. La esa organización pseudo-mafiosa. Además, ha sido lamentable todo el tema de la cultura con eso. Como han ido pagando favores, vamos, ha sido. Y toda la casta. Pero bueno, como toda la casta dinero, cultureta tampoco... intelectual artista de este país es. Absolutamente drenable, vamos. Se salvan. Podemos salvar con los dedos de la mano. Eso sí consideras a que un artista intelectual, que esas otras. A mí, en general, el que se presenta como intelectual, el que te firma un algo como no sé qué e intelectual, me chirría. Tú eres lo que seas y te. Y tienes inquietudes, pero claro. De definirte como intelectual es un rollito de, mira, tú que estoy por encima de ti. Pues los cojones, por encima de mí están mis padres porque me parieron. Y punto pelota, ¿sabes? Eso funciona así. Y más cosas de que nos trae esta campaña electoral, pues quizás. Pues bueno, yo creo que ya es un poco. Aparte de lo de cansino, siempre, ¿no? O no deja deja de ser necesario, bueno, llamar a la abstención, pero es que claro, ya vemos que no solo es una cuestión de principio para el que tenía eso, ¿no? Sino ya es una cuestión de táctica, ¿no? Ante la corrupción desmedida del poder y la inutilidad absoluta de las elecciones, porque, claro, todo esto es una pantomima. En realidad los que gobiernan son los mercados financieros. Y está más claro que nunca, se está viendo en toda su crudeza. En caso de que quede un pequeño resquicio, se decide desde la Unión Europea o el famoso eje Berlín-París. En caso de que quede un pequeño resquicio para la clase política. Y esta gente, pues todo esto no lo elige el pueblo, evidentemente. Con lo cual es auténticamente un... Es un trámite, es una pantomima. Sí, yo sí, creo que va a quedar reducido a un símbolo, lo que es las elecciones. Va a quedar reducido a un símbolo, algo simbólico, ¿no? No tiene valor real, quien gane o deje de ganar. Lo que no va a cambiar nada, no va a variar nada, ¿no? Lo que ya estoy viendo, Manu, cuando se y la gente lo tiene muy asimilado, yo creo, muy interiorizado eso. Sí, vamos, todo el mundo tiene claro que va a ganar el PP. Mucha gente es tan idiota de creerse que mágicamente va a venir el PP con una varita y va a cambiar la situación económica mundial. Que es problema del puñetero capitalismo y encima del capitalismo más burro que se ha visto. Esa es otra. Porque si fuera un capitalismo con algunas reglas intentado llevar, pues aún dices, vale, pero el PP, ¿qué coño va? ¿Qué puta regla va a poner? ¿Qué regla van a poner si son ellos gente, los la gente sí piensa que tienen Rajoy una varita mágica, un botón, ¿no? De sí, crisis over, ¿no? Game over. Sí, de repente voy a cambiar el mundo de golpe y porrazo. Sí. Y aparte que, bueno, las recetas... Yo no he visto muchos programas electorales porque además no me interesan. Pero bueno, yo por lo que he leído declaraciones de Montoro o el equipo económico del PP, es que además no aportan nada nuevo. O sea, su receta es volver a 96... Y sí, ahora Madrid, mismo ¿no? Las circunstancias económicas hacen inviable esto. Entonces, bueno, yo no sé si lo quieren hacer para atraer votos, para crear una falsa ilusión entre la gente o... Bueno, ilusión tampoco. No, una sí, falsa esperanza de que las cosas vayan algo menos mal de lo que están yendo. O realmente se lo creen, porque es imposible volver a las circunstancias del 96. Es imposible volver a ladrillar. Es imposible, sobre todo, que las entidades financieras den crédito para ladrillar. Pero como sus amigos son los que están arruinados, pues... Claro, que las entidades financieras van a dar crédito para que la gente compre los tochos. Con lo cual, volver al 96 es imposible. Pero efectivamente, ante su público de cámara, ¿no? Pues queda bien eso, las loas a ladrillo, como el sector que ha dinamizado la economía española y ha hecho posible 15 años de crecimiento y no sé qué más. Y bla, bla, bla, rollo. Es decir, ponemos una cancioncilla que habla de estas cosas. Es una canción vieja. Voy a leer el folletillo del disco, que nos lo han enviado de promo la gente de Bilbao, pero es un CD antiguo, es una reedición de un disco del año 98, una banda que se llamaba Escoriaza. La canción se hizo muy conocida porque hizo la versión Sociedad Alcohólica y hablan de esto, de la democracia, que sigue el poder del pueblo y se descojonan, un tururú. Tururú de los cojones. Pues empezamos con esta canción, Democracia, de Escoriaza. We'll be right back. son democracia, en la canción lo definen herriar en potera, poder del pueblo, pero Manu tiene una, sí, una corrección etimológica, ¿no? Claro, es que, a ver, el tema de poder, kratos en griego significa poder despótico, poder. Entonces, claro, democracia significaría en origen dictadura. Dictadura al pueblo, viene a ser traducido, al igual que autocracia. Porque si fuera gobierno, sería en realidad arcos, como monarquía, por ejemplo. O no, como sería, anarquía, o sería como... demarquía, uh-huh. No sería democracia. Uh-huh. Y luego, además, claro, en origen, en Grecia se aplicaba la palabra porque era una democracia directa, ¿no? No representativa. Uh-huh. Realmente todos participaban. Ya sabemos que todos los que fueran, claro, ciudadanos... Claro, todos los que eran eran varones, poquitos, etcétera, sí, ¿no? Ya sabemos las excepciones que tenía, ¿no? Y el concepto fue variando en el siglo XVIII y XIX, cuando las revoluciones liberales burguesas, fue cuando el poder le asustaba un poco, en principio le asustaba un poco el término democracia, pero precisamente lo fue adoptando y transfigurando, porque en principio no se hablaba de democracia como tal. Uh-huh. Se hablaba de, bueno, pues la época del sufragio censitario, por ejemplo, no era democracia como tal entendida, gobierno directo del pueblo. Entonces, bueno, es importante el tema etimológico, ya te digo, porque, bueno, claro, ya sabemos que democracia no es precisamente lo que nos está dando a vender. Vamos, eso, o sea, eso es lo más claro, pero... sería participativa directa, nunca uh-huh. representativa, ¿no? Claro, y con eso sí que podría estar totalmente... Y con eso sí que enlazamos con el 15M, que era eso lo es, siguiente que queríamos hablar. Eso es, pues sí, porque estas elecciones, así, como gran novedad que tienen, yo creo que lo que de verdad le da un pequeño toque de interés, dentro de que es un coñazo infumable el PP-PSOE-Barça-Madrid... Santander-BBVA, Big Crystal, Big Normal, es que... Y es el factor 15M, es un nuevo actor que ha entrado ahí y bueno, me resulta bastante curioso. Bueno, lo primero, se están convocando muchísimas actividades, las diversas asambleas de esto que se podría llamar Movimiento 15M, a mí me gusta etiquetarlo así, pero bueno, es un poco por saber de qué estamos hablando. Las diversas asambleas están convocando diversas muchas acciones, pues eso, desde que la verdad es que están contravienen la ley electoral, esta ley que es cerradísima, súper sí, concreta. Es que de hecho la multa a endurecer y la están aplicando con más dureza que nunca. Normalmente pues se pasaba un poco, se hacía la vista gorda, que tampoco había ningún actor que la rompiera, pero ahora claro, es este ni, que ni tan apartidista siquiera, que rompe la lógica de la democracia participativa representativa, quería decir, que rompe esta lógica, pues es ver un poco cómo están haciendo, como lo que creo yo que la gran cagada que tuvo la Junta Electoral cuando surgió todo esto fue aquella prohibición absoluta de concentrarse en Sol. Se dieron cuenta de que aquello fue, se han debido dar cuenta que aquello fue la gran cagada, aquello una fue llamada para aquello la fue la gasolina más, aquello claro. fue la gasolina que de verdad prendió este movimiento que tantas cosas buenas está logrando y tanta buena semilla ha dejado. Y ante todas las convocatorias que estaba viendo, pues por ejemplo hoy mismo para ir a comenzar la campaña electoral en la Puerta del Sol, ante estas convocatorias, primero se respondió desde los medios, de ningún modo directamente, diciendo que se prohibían hacer actos en determinados sitios durante campaña electoral. Claro, pues eso es de las cosas que encabronan a la gente. Es que no sé qué, es que esta ley no sé qué, no sé cuantitos, de lo que acaba haciendo efecto llamada, acaba pasando pues como pasó en el mes de mayo. Hoy ya salía matizando la Junta Electoral diciendo que no, que está prohibido hacer manifestaciones en esos sitios solo si coinciden con actos electorales. Claro, solo para claro. partidos políticos. Solo para partidos políticos. Y solo como si únicos interlocutores del pueblo. Y es de... Según parece, ¿no? No, pero a mí también lo que me ha, la sensación que me ha dado es que lo que han intentado hacer es, como esa matización lo que hace es suaviza, evita el conflicto directo, el enfrentamiento directo, que en unas elecciones, que en una campaña electoral, en una democracia que se supone que avanzada se prefiere, y demás, claro. pues queda muy mal. Visibiliza la existencia de un conflicto si se dan enfrentamientos directos y tiene que estar la policía impidiendo a la ciudadanía salir a claro. la calle. Será bueno, contraproducente con pues, el propio concepto de democracia. Claro. Incluso con el suave que ellos manejan, ¿no? Claro, claro, pues haces un abres la manga un poquito, aunque la ley no sea exactamente así, total, ¿qué ha importado aquí la ley? Cuando han querido, la ley aquí se la han pasado por donde yo te diga, los propios que la han hecho. Pues abres la manga un poquito y así evitas ese choque y no se vuelve a acaparar portada, no se vuelve a llenar la Puerta del Sol de gente, y entonces la cosa quizás se difumine un poquito. Habrá que ver un poco cómo va evolucionando la campaña electoral y la contracampaña electoral, que yo creo que va a ser donde va a estar lo interesante, ir viendo el ingenio que va teniendo la peña, porque la verdad es que hay poder bastante cosillas chulas. Hombre, a menos que sea como en mayo, que ya estuvo bastante bien de por sí. Hombre, pero lo de mayo es que como no deja de ser la chispa que prendió, sí, todo, y de repente la novedad o... Ahora esto pues yo creo que es otra cosa. Yo creo que también que la gente que ha participado más o menos activamente de esto piensa que las elecciones no son más que un modo de poner la lupa, llamar la atención, y luego dentro de las diversas ramas que tiene todo este movimiento, pues los hay que sí, que para ellos es importantísimo lo de regenerar la democracia, que si las listas abiertas, la reforma electoral, que claro, si el bipartidismo, pues la gente quizá crea más que esto es arreglable, o hay otros sectores que quizá piensan que esto no tiene más arreglo que lo que hay que estar esa margen, que borrarlo y seguir autoorganizándote. Y bueno, yo creo que todo lo que sea un poco como mínimo decir, oye, esto no está bien, si quieres ser tan ingenuo de creer que con una reforma electoral las cosas van a ir mejor y van a dejar de mandar los mercados, pues tú mismo adelante, movilízate y mueve el culo, no dejes de que pensar que deposito una papeleta y con eso ya he hecho toda mi participación ciudadana y ya participo. Pues no, colega, con eso simplemente has delegado tu capacidad de decisión. Pero bueno, ahí queda esa chapa sobre un poco de habrá que estar atentos a esa movilización del 15M. Supone que para ahora hay convocado en la Puerta del Sol con el tono de ciudadanos que nos queremos reunir para deliberar en conjunto, para deliberar todos juntos, que no es un acto político, sino simplemente es charlar y debatir de política, que es eso que tanto miedo les da cuando se hace esta política espectáculo. Volver a la Ágora, ¿no? Volver a la Ágora, sí, que es un poco... Y yo creo que es algo que se ha conseguido un poco más o menos con todo el 15M, yo creo que lo más valioso que se ha logrado. Así que habrá que ver un poco cómo funciona. Ponemos otra canción y ya que hemos hablado tanto de los griegos, nos vamos a Grecia. Que además pinta mucho de esto de qué se entiende por democracia, qué se entiende por dejar hablar al pueblo. ¿Y quién quiere hablar de verdad? Destroy everything. Bueno, esta bonita canción de Hatebreed, Destroy Everything, pues habla de lo que dan, de lo que dan ganas cuando ves la noticia de estos días. Pues eso, estábamos hablando, anunciamos que íbamos a hablar de Grecia, de lo que se ha comentado estos días. Pues eso, que la propuesta de su presidente del gobierno este que les ha ido vendiendo todo a la Unión Europea, pues la última propuesta era de plantear un referéndum para que la gente votara si aceptaba las condiciones del gran rescate que le iba a hacer la Unión Europea a la economía griega o no. Y ha sido, a mí lo que me ha dado ganas de destruir el mundo era ir leyendo ir viendo las diversas reacciones de partidos políticos, que es de los que se llaman demócratas, pero ya no tanto las relaciones de los partidos políticos, sino de la gente a pie de calle. Es que ha sido acojonante el acoso y derribo del... ¿Cómo era la frase de esa, Manu, que decías del titular que resumía todo tan bien de las reacciones? Del referéndum asusta a los mercados, ¿cómo era? Sí, era consultar al pueblo, espantar a los mercados. Más o menos, piano piano, parecido. Claro, cosas así. El titular de prensa. Al día siguiente de la convocatoria del referéndum. Y, bueno, que ni siquiera la convocatoria, luego, era la idea al aire. Simplemente manifestar una intención. Yo creo, sin seguir cómo es la política griega, que simplemente este tipo lo que ha hecho es... Estoy de mierda hasta el cuello, voy a pasar a la historia como el tipo que ha vendido a Grecia. Voy a dejar caer que yo lo quería preguntar y que no me han dejado. Dimito, que se convoquen elecciones y el marrón para los otros. También es la sensación que me ha dado. Pero yo lo que me pregunto con todo esto es por qué tenían tanto miedo a la posibilidad de que se pregunte, si tan seguros están de que sus políticas económicas son las correctas, de que lo que hacen por el bien de los países. Pues si estás tan seguro de que lo que haces está bien, qué miedo tienes de preguntarlo. Aquí, cuando han estado seguros de que lo que hacían se iba a aprobar, sí que había referéndum. La Constitución del 78 hubo referéndum, la Constitución Europea hubo referéndum, y la campaña más ridícula que he visto en mi vida del voto por el sí o vota por el sí. Y ahora a ver esto que la posibilidad de que hubiera no acojona, y cómo han puesto el grito en el cielo y cómo se veían, pues eso, barbaridades como diciendo esto es lo que... pero cómo se puede plantear esto, este hombre quiere acabar con la Unión Europea, con la Europea, no sé, con el euro. Pues no sé, luego, ¿creemos la democracia o no creemos? ¿Sabes? Las profecías apocalípticas incluso que se han formulado, ¿no? Que acabar... Es que salir del euro no se contempla. No se contempla y, por tanto, si sales del euro estás condenado a vagar por la nada, por el caos. Claro, todo el mundo sabe que Suiza sin euros es un país que no... A Grecia se le ha presentado todo absolutamente como, bueno, una catástrofe absoluta. Cuando la catástrofe no sería tanto para Grecia, sino para los países que les han... Que como buitres, que los bancos, no los países, vamos a hablar... Prestado dinero. Ahora con propiedad, sí, que les han prestado. Si te digo yo cómo prestan, eso se llamaba... Eso se llamaba de otro modo en su momento, pero bueno, usura y demás. Sí, eso es. Pero es que tiene guasa todo. Tiene guasa, sí. El ver cómo... El término, el uso de la palabra democracia. Al final, sí, la democracia está quedando por gracia reducida a que unos pocos manejan el mundo desde un oscuro despacho de Wall Street, o desde la City de Londres, o desde quién sabe dónde, o desde el Banco Central Europeo de Frankfurt, y del gobierno del pueblo, ni la sombra. Justo. Y lo malo es que esto es el caldo de cultivo para que vengan otros sistemas políticos más chungos, que vengan dictaduras directas, pues eso, con todo el término de la palabra, nada de oculta, sino directamente así, porque la palabra democracia está prostituida y apesta, pues como pasa con la palabra sindicalismo, está prostituida y apesta, y son palabras, son actitudes, son sistemas que en principio es algo positivo, que bueno, el sindicalismo por sí no es algo, per se no es algo malo, sino todo lo contrario, la democracia per se no es algo malo, sino todo lo contrario, pero el modo en que se ha hecho sindicalismo en el sistema capitalista, el modo en que se está haciendo democracia en el sistema capitalista, pues es tal pedazo de basura que es normal que la gente diga, pues esto, esta pesta, y no hay alternativa, quiero. Este sistema de por sí es malo, en lugar de plantear que simplemente es que se ha utilizado esa palabra por utilizarla, pues como puede pasar... Pues incluso va a decir con la palabra comunismo, que por sí tampoco es algo malo, pero por cómo se... Todo lo que se hizo en nombre del comunismo, pues se ha hecho más mierda que cosas válidas. O el cristianismo, incluso, o tantas sí, cosas. Tantísimas cosas que se han prostituido y acaban apestando, pues es el miedo que acaba dando, que es que al final dices, es que puede acabar siendo... Sí, eso, que la democracia, que no la aprecien nadie, el mínimo valor de democracia, porque esto, como no es democracia... Sí, Grecia además está en un momento delicado, sí, porque está en una situación que es caldo de cultivo, tanto para la aparición de un fascismo populista como para la aparición, ojalá, de un caldo de cultivo revolucionario, ¿no? En general es que yo creo que eso es lo que pasa... Está en un momento delicado, sí. Es lo que pasa en general en el mundo, es momento de cambios, está clarísimo... Sí, y el mundo está... El mundo va a cambiar... Está cambiando a pasos agigantados. Pero eso, con cosas grandes y cosas pequeñas. En España, por ejemplo, la cultura de la... geopolítica no es lo mismo... Está la política mundial y la local. La política local... La nacional, claro. Porque en España todo, ya el mapa de la transición ya no tiene sentido, por ejemplo. Ni la cultura de la transición tampoco. Pues ya todas estas cosas que han cambiado, pues habrá que ver un poco... En nuestras manos está... Cambios va a haber... Por cojones, porque esto no se sostiene, esto se tambalea. En nuestra mano está que sean para bien, que sea para bien o para mal. Así que ahí está la pelea. Así que nada, dejamos de dar la chapa y nos vamos a hablar un poquillo de convocatorias y de cosillas interesantes que hay. Pues precisamente para intentar eso, que la balanza caiga del lado de la mayoría y no del lado de los mercados y la gentuza que apesta. Pues eso, estamos aquí en Radio Ela, después de pasarnos un ratillo un ratillo rajando de las elecciones, de esta farsa en la que estamos metidos, el gran festival de la libertad. Vamos a hablar un poco de diversas convocatorias que hay por nuestros días. Nos dejamos muchísimas, somos conscientes de ello, y varias de ellas tienen que ver con una causa que desde aquí de la Tío Libertad hemos querido defender siempre al máximo, de las causas en las que intentamos implicarnos más posible. Es la causa del Sáhara Occidental, una causa pues olvidada y que solo sale en los grandes medios cuando pasan grandes dramas, como por ejemplo este último secuestro de tres cooperantes internacionales en las cercanías de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia. Un tema que además vuelve a sacar el tema del Sáhara, pero que puede ser bastante grave porque puede contraproducente puede ser muy contraproducente para los saharauis, claro, porque sí. Que quede esa imagen de que ir allí a ayudar es inseguro en un pueblo que, por desgracia, solo está viviendo de la ayuda internacional. Claro, además hay que señalar que en los últimos años la ONU redujo su aportación al 46% en los campamentos. Entonces, claro, realmente ahora mismo la producción saharaui se está manteniendo gracias al aporte de los cooperantes internacionales, así como de las familias que viajan allí o acogen niños en el verano. Y pues eso, lleva medicinas o comida o lo que sea, ¿no? Porque claro, con la ayuda de la ONU, ahora mismo la población saharaui no podría sobrevivir, con la ayuda exclusiva de la ONU. Entonces claro, es importante que la gente siga apoyando al pueblo saharaui, siga visitando los campamentos de Tinduf y recordar que además, pues bueno, pues claro, esto es un hecho, por desgracia, que ha sucedido en Tinduf y puede suceder en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, realmente que, vamos, hay muchas luego, teorías que bueno, podríamos pasar. Entrar en muchos detalles de lo que es Alcalá Magreb, de cómo está la situación en el desierto o lo que fuera, que aquí sería algo decir, o hoy no es el día a lo mejor, pero claro, el problema de esto es que los medios de comunicación luego lo simplifican todo. Sí, lo presentan, sí, todo, ir al Sáhara es inseguro, es el resumen que... con alfileres, y claro, el resumen de todo esto efectivamente es que es una zona de riego. Que quedase, bueno, cuando es el primer incidente de este tipo que se produce en la 35 historia de los campamentos de refugiados. Con las miles de personas que visitan los campamentos de refugiados todos los años, por lo menos 12 o 15 mil al año, y es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. Pues si te parece, podemos eso, animar a la gente a que viaje para allá. Podemos comentar pues la oportunidad más sencilla que tienen para ir, pues sí, este viaje de amanecer. Convocado al amanecer 2012, Nochevieja en los campamentos, que dura desde el 28 de diciembre al 2 de enero. De 2012. Salida desde el aeropuerto de Barajas el día 28 y vuelta el lunes 2 de enero desde el aeropuerto de Tinduf. Pues al alojamiento, recordar que sería el campamento 27 de febrero con las familias saharauis en sus jaimas. Plazo de inscripción hasta el 16 de diciembre o hasta agotar las plazas disponibles. ¿Y para inscribirse? Hay que tomar contacto con la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el pueblo saharaui, cuya página web es www.saharaindependiente.org. Teléfono 91-531-7604. Claro, que unos viajes que, bueno, desde aquí no podemos más que hacer más que recomendar. Que hemos participado y con el que conoces el programa al pueblo saharaui, y es un viaje para la sensibilización y para el conocimiento de este pueblo. Y también, por supuesto, pues eso, para llevar temas de primera utilidad para allá, se aprovecha. Cada persona puede facturar 20 kilogramos y llevar 5 de equipaje de mano. Entonces esto se suele aprovechar para... Sí, aprovecha. Comentar también todo tipo de ayuda, ¿no? Que es un vuelo charter que monta las acciones saharauis de apoyo a saharaui y todo el Estado, así coordinadas. Y es una de las grandes visitas que tiene cada año los campamentos, una importante remesa de ayuda. Sobre todo acaba siendo luego también una importante remesa de gente concienciada de la causa saharaui. Han salido muchos activistas a favor del Sahara de este viaje. Eso es. Y entre ellos nosotros. Entre nosotros, sí, porque era una causa que a mí personalmente me llamaba siempre la atención. Sí, pero hasta pero que no una, lo una vez que lo visitas, mano, pues ya no había más. Ido nunca a una manifestación de apoyo al Sahara hasta que yo simplemente era algo que conocía algo, había leído algo, sabía que había sido colonia española, pero no. Hasta que no te empapas de aquello y ves como de no tiene sentido que esté un país entero viviendo exiliado en el desierto en un sitio de mierda. Es un exilio, al final no es tanto el tema humanitario, sino el tema político. Y ahí tenemos, por supuesto, sí. Bueno, uno de los grandes debates con este contencioso ha sido precisamente quizá el error estratégico en el que cayó el movimiento solidario durante años, que fue centrarlo todo en el aspecto humanitarista, okay, cuando es ante todo un pero... conflicto político. Y lo bueno sin es que... olvidar que hay que llevar ayuda al pueblo saharaui, por supuesto. Yo creo que lo más importante ahora mismo es que el pueblo saharaui está en el exilio por unas decisiones políticas que se tomaron en un contexto determinado. Y eso es contra lo que hay que luchar, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo cuando estuvimos allí, pues hablando con una de las personas quizá más formadas políticamente. No acuerdo mismo, de Chech, que había una persona que sí, que hablaba castellano, había estudiado en Cuba y tal, y conocía también España, y nos comentó que le preguntáis qué es lo que podemos hacer un poco para ayudaros más. Y dice, pues sobre todo lo que tenéis que hacer es presionar a vuestros gobernantes para que esto pase a la luz y hacer la máxima propaganda posible allí en vuestros países. Y por eso ahora tenemos un par de buenas ocasiones esta misma semana, pues para visibilizar la causa saharaui en la calle. Una es la tradicional manifestación del mes de noviembre, pero otra más concreta y además señalando directamente a uno de los culpables, como es Marruecos. El día 8 de noviembre se cumple un año del asalto al campamento de la dignidad que había en las afueras de la Yun, y va a haber una concentración junto a la embajada marroquí a las 7 de la tarde. Está en la calle... La calle Serrano 170. Es Serrano. Hace esquina. Es Serrano. Está junto a la Iglesia de Santa Gema. Y metro más próximo a República Argentina. Eso es. Que por cierto, está muy cerca de la embajada griega. Que tiene siempre. También, sí. Tiene siempre un coche nacional en la puerta. Me hace una gracia. También. Y no muy lejos de la Rally. Sí, la verdad. Bueno, en general ese barrio es otra cosa, la habrá, pero embajadas. Y luego, pues el sábado, efectivamente, el sábado el 12 de noviembre, está la marcha en Madrid, que conmemora, como ya hemos recordado varias veces en el programa, los acuerdos de Madrid, que fueron el 14 de noviembre del 75. Pues empezó a buscar el sábado más cercano a esta fecha para hacer una marcha estatal, en el que va a participar gente de todo el país, y se convocará a las 12 de la mañana en Atocha. Pues es la... Ya hemos comunicado, si te parece, que es breve. Pues dale, caña. Basta ya, vota por la independencia del Sahara Occidental. La chispa de la primavera árabe nació en el campamento de Jaim y Sikh, desmantelada violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes, y está cambiando el panorama político de toda la región. La ONU debe cumplir ahora con su obligación de hacer respetar la legalidad internacional en el Sáhara Occidental y resolver un conflicto existente desde hace ya 36 años. Es una vergüenza que el ejército marroquí siga ocupando un territorio que invadió por la fuerza, negándose a cumplir las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y pretendiendo sencillamente anexionarse el territorio. Hace exactamente 20 años se firmó el alto el fuego, poniendo fin a una guerra de 16 años con Marruecos. A los ciudadanos del Sáhara Occidental se les prometió un referéndum de autodeterminación que jamás se ha llevado a cabo. Mientras tanto, más de 160.000 saharauis viven todavía en campos de refugiados en el desierto argelino, y el resto de la población saharaui sufre los abusos de una ocupación ilegal que además expone a la riqueza de su territorio. El Estado español, como potencia administradora, tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y no puede permanecer impasible ante lo que está sucediendo. Debe de llevar a cabo todo tipo de iniciativas para que se cumplan los acuerdos del alto el fuego y que finalmente se materialice la libre determinación de la última colonia de África. 20 años es mucho tiempo, pero aún no es demasiado tarde para aplicar las leyes internacionales y dar una solución pacífica a este conflicto. Ha llegado la hora de permitir que el pueblo saharaui decida libremente su futuro. Entre todos y todas tenemos la oportunidad de conseguirlo. Ahora más que nunca, libertad y justicia, evitemos la guerra. Pues hay que dar eso. Efectivamente, el alto el fuego se formó en el año 91. Y ahí siguen las cosas. Y de hecho ha supuesto el estancamiento del conflicto. Así que a ver. Lejos de solucionarlo, ha supuesto que se ha estancado todavía más. A ver qué pasa. El año pasado la manifestación del Sáhara, como estaba de moda hasta Chipiruli, hubo muchísima gente. Esperemos que ahora, como las cosas aquí van peor, pues dejemos de mirar afuera, porque este es un conflicto en el que, digamos, en nuestro DNI de la mayoría pone que somos españoles, y como ciudadanos españoles tenemos responsabilidad con esto. Eso hablando, además, con los términos legalistas de la ONU, bla, bla, bla. Sí. O sea, que no estamos hablando de nada. Sí. Y luego, simplemente, como personas que buscamos la libertad, que estamos con los oprimidos, pues es una causa a apoyar. Ponemos un temita, levantamos un poco las greñas con algo de Heavy Metal Euskaldun y continuamos con convocatorias. El Otoño Libertario y las Jornadas Antifascistas. Soy humano, soy humana. Arroba un Con este doble bombo poderoso entramos ya en la recta final de este Latido Libertad, 4 de noviembre. En un rato estarán dándole al doble bombo esta peña en la Sala Caracol. Pero vamos aquí a lo que nos interesa, las convocatorias anticomerciales, convocatorias políticas. Por ejemplo, vamos a comenzar pues con unas jornadas que llevan ya un tiempito, desde finales del mes de octubre, como son las jornadas antifascistas. Manu, un poco, ¿qué son las próximas actividades que tienen estas jornadas antifascistas de la Cordi? Mira, hoy mismo, viernes 4 de noviembre, a las 7 y media, antiimperialismo, charla coloquia, guerra imperialista en África y Oriente Medio, con la participación de la plataforma No a la Guerra Imperialista y Comité Popular Palestino de Madrid, en el Centro Social Embajada, calle Embajadores 29, metro Lavapiés. Mañana sábado 5 de noviembre de 2011, desde las 11 de la mañana, antifascismo, jornada, siempre antifascista Móstoles, 2011, convoca Antiaéreos CREU, en el Centro Social Ocupado de la Cásica, calle Montero 15, Móstoles, Metro Sur Pradillo, Renfe Móstoles, autobús 521 y 523. Mañana sábado también a las 7 y media de la tarde, antirracismo, charla coloquio, auge de la xenofobia en el Estado Español, con la participación de Valencia Antifascista y militantes antifascistas de Alcalá de Henares. Centro Social FE 10, calle FE 10, metro Lavapiés. Domingo 6 de noviembre de 2011 a las 7 de la tarde, antipatriarcado, charla coloquio, patriarcado y antipatriarcado en los movimientos sociales, con la participación de Asamblea Antisexista Panteras, Asociación Cultural Castilla Comunera, calle Picos de Europa 45, metro Portago. El viernes 11 de noviembre de 2011 llega un plato fuerte de las jornadas, que sí, es a la hora de salir a la calle. Concentración en recuerdo de Carlos Palomino y todos los asesinados por el fascismo. El mejor homenaje, continuar la lucha. 4 años sin ti, 4 años contigo. Convoca, 4 añazos ya, ¿eh? Sí, como pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el 2007. Tiempo, convoca amigos y compañeros de Carlos. Plaza Beata Mariana de Jesús, metro de Gazpi. Intentaremos hacer algo especial con motivo de Samani el próximo viernes, con que nos pilla la hora justo acabando, no se puede cubrir en directo. Intentaremos, veremos qué se puede hacer. El sábado 12 de noviembre de 2011 a las 7 y media, anticapitalismo, charla coloquio, razones para la huelga general, con la participación de asambleas de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid y plataforma Sierra Norte, con un profesor de educación por el conflicto de enseñanza. Serán en Ateneo Republicano de Vallecas, calle Arroyo del Olivar 79, metro Buenos Aires. El domingo 13 de noviembre de 2011, a las 7 de la tarde, antimonarquía, charla coloquio. La lucha está en la calle y no en el Parlamento. En el Centro Social Ocupado de La Traba, calle Batalla del Chiste 17, metro Gazpi. Ya hay más actividades, pero bueno, si leerlas todas acaba siendo un caos. Recuerda también que es la manifestación grande del 20N, sí. Esa tradición, digamos, ya no es ni sábado ni domingo por tema de las elecciones. Es el viernes 18. Sino que es viernes. Sí, si quieres lo leo ya, porque además se lo quedan estas dos, que son el viernes 18 de noviembre. A las 8 de la tarde, manifestación antifascista 20N, lo llaman democracia y no lo es, convoca a coordinador traído, de Madrid, de Civiles a Sol. Y el sábado 19 de noviembre a las 13 horas, concentración, verdad, justicia y reparación contra la impunidad del franquismo, convoca Foro Social de la Sierra de Guadarrama, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y Federación Estatal de Foros por la Memoria. Apoya a coordinador antifascista en la puerta del Valle de los Caídos. Pues eso, la verdad, a ver esa manifestación cómo acaba, porque la ley electoral es súper estricta, o algo pueda ser interpretado como político, a ver si no acaba habiendo más policía que, sí, que sí, manifestantes. Jornada de reflexión. Pues es jornada de reflexión, eso es, a ver, sí. A ver qué pasa, que también me selló de una jornada de reflexión que no se podía estar en la calle y ahí estábamos, unos cuantos miles de personas. Y otra tradición por estas fechas, cuando empieza a hacer frío en Madrid, es el otoño libertario de la CNT, que bueno, este año sale un pelín tarde la programación, pero imagino que es por algo tan sencillo como que está la cosa para estarse con muchas charlas. El sindicato estará más centrado en la cantidad de conflictos sociales y laborales que está habiendo. Y es eso, el otoño libertario de CNT, que está para empezar. Y bueno, ¿tienes la programación delante o tengo que seguir alargando? Sí, enrollate un poco. Porque... Sigo enrollándome. Bueno, pues mientras que comentas el otoño libertario, puedo comentar otra actividad que no es una actividad política, es una actividad de peña que hacemos las cosas no por afán de lucro, sino por hacer las cosas porque nos apetece, por nuestras ideas. Y es el encuentro de fanzines que habrá el próximo domingo 13 de noviembre en la sala Rock Palace. Y nada, en este encuentro es con motivo de la presentación del nuevo fanzine Putney Breeze, detrás del cual a esta peña que tiene relación con Radiola. Será eso el 13 de noviembre en la sala Rock Palace, que está en la calle Vara del Rey número 6, en la zona de Palos de la Frontera. Lo que es el encuentro de fanzines empezará a las 5 de la tarde, es gratis. Y luego, por si nos apetece solamente ver a los idiotas que hacemos que hacemos letras, sino ver algo de musiquita. Pues tenemos concierto punk con los Pajarracos, Donantes Sanguinarios y otro grupo del que no veo el nombre, pero solo el logotipo. Grupo Paralelo, Grupo Paralelo son. Y la entrada es gratuita, así que un posible plan de domingo, que los domingos también existen. Y entramos ya al Otoño Libertario. Unas jornadas del Otoño Libertario, el sábado 12 de noviembre a las 7 y media de la tarde, una interesante charla titulada Podemos Vivir Sin Capitalismo, la Cooperativa Integral Catalana. El ponente es Enric Durán, un famoso activista anticapitalista. Uh-huh. El domingo 13 de noviembre a las 7 y media de la tarde, Economía Autogestionaria Práctica, la FPA, Federación de Proyectos Autogestionados y la Huerta del SOP. Supongo que será el sindicato oficial varios de la CNT de Madrid. Los ponentes son Tomás y Miguel Ángel del Ser. Además, antes habrá un comedor vegano a partir de las 12. Uh-huh. Eso el domingo, ¿no? Y sábado 19 de noviembre a las 7 y media, precedido por otro comedor también, habrá una charla titulada Contra toda autoridad, sobre la ética y justicia, antiespecismo. El ponente es el CAL, Colectivo Antiespecista Libertario. Uh-huh. Y bueno, si comento. 20N, cadena perpetua encubierta, el caso de Miguel Montesneiro. Bueno, sí, hay ya bastante más actividades, tampoco las vamos a leer todas por no hacer un... ¿Cuál es la dirección, la página web en la que se puede encontrar? ¿Cuál es? Si le puedo decir... http://madrid.cnt.es/otono-libertario-2011/. En la web de Madrid. En Google, en Google está. Eso, en madrid.cnt.es, porque esto sí lo organiza el sindicato Oficios Varios de la CNT de Madrid. Pues tenemos ese Otoño Libertario. Bueno, entramos ya en el final del programa. Sí, si te parece. Del programa. Sí, pero, a verdad. Tenemos otra convocatoria. Que me ha sorprendido muy gratamente, que está metido en la Comisión de Cultura del 15M. Y entonces me ha mandado que hay un encuentro de creadores en este fin de semana. Esperamos que el tiempo les acompañe un poco. Que será en la Plaza Sánchez Bustillo, que es junto al Museo Reina Sofía. Y entonces, si el tiempo y la autoridad competente lo permiten, pues el sábado 5 de noviembre... Me preocupa más el tiempo, la autoridad ya sabemos que podemos con ellos. A las 4 de la tarde, espacio para lectura de prosa y poesía comprometida y amenización musical. A las 5 y media, debate, ciudadano activo en la gestión cultural pública. Debate, utilización de centros públicos alternativos, autogestión. A las 7 de la tarde habrá un concierto. Y el domingo 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, un debate, filosofía en la calle. A la 1 de la tarde, títeres. A las 2, gran subasta de profesionales. A las 4, una charla sobre por qué la cultura no llega. A las 5, será una obra de teatro, me imagino, Doña Tijeresa y sus niños. Y a las 5, me dan cuentacuentos. Y además, Doña Tijeresa, algo me dice que imagino de qué va. Sí. Además, habrá danza, fotografía y cine. Pues esas jornadas culturales. Hay un blog también para informarse, culturasol15m.wordpress.com. Pues ahí tendréis la información, porque eso, aquí también. Lo importante aquí es la cultura. Y nada, en el programa de hoy nos hemos dedicado sobre todo a rajar de las elecciones, pero ojito, nosotros no somos abstencionistas. Nosotros tenemos muy claro quién vamos a votar el próximo 20 de noviembre. Y tendremos la ocasión de verles en pleno meeting, digamos, en pleno meeting, sí, aquí en Madrid, el 16 de noviembre, estarán en la sala tabú y hablamos de unos absolutos líderes para aquí, para Latino Libertad. Somos su grupis. Y para Radio La General. Hablamos de la FRAC, con el Vota FRAC despedimos este Latido Libertad de apertura de campaña. Un latido que tenemos que reducir un poquito, que vamos pillados de tiempo. Así que nada, un abrazo, muchas gracias a quien haya estado al otro lado y a los compañeros de emisora Quejicas, que ya se ha arreglado esto, que ya se puede seguir emitiendo, coño. Así que nada, nos escuchamos, a cuidarse, nos despedimos con Vota FRAC. Nos despedimos con Vota FRAC. ¡Ay! Ladies and gentlemen, están a punto de entrar de lleno al mundo de las locuras más chéveres, chéveres, chéveres. Agarren en mesa de pista y a gastar la chancla con su peor en nada. Deleítense disfrutándolo y denle la acogida que se merece. Prepárense a disfrutar Easy Melodías, bonitas canciones para este y todos los días. Prepárense, señores, que ha llegado a su ciudad. El mejor grupo de Cádiz ha venido a gobernar. Hugo Chávez ha flipado nuestra campaña electoral. Nuestro himno lo canta Gregory Isaac. Quemaremos Babilonia, cambiaremos la sociedad. Nuestro golpe de estado va a ser más gordo que el de Irán. Nos quedaremos con los votantes de Rafael Román. En los mítines son sistemas, se podrá pillar. Porque el mundo está carente de decisiones. Nosotros pasamos de hacer sucias oposiciones. La bandera de Jamaica y caldearán los balcones. Y bailando dancehall gobernaremos por cojones. DJ en la plaza, ganja en los portales. Ministerio de Defensa organizará la rave. Los curas y las monjas ahora serán ilegales. Y la fumata blanca se hará en las catedrales. Cortaremos ese rollo de la globalización. En el sexo y el amor no habrá ninguna condición. El desayuno oficial serán tostadas de jamón. Y la siesta obligatoria para hacer la digestión. Los candidatos están ya tomando posiciones. El Congreso tendrá de color verde los sillones. La Unión Europea no nos llega a los talones. Y el G8 nos va a invitar a tortillas de camarones. Vota Frank, que lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota Frank, ganja en mi revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota Frank, que lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota Frank, ganja en mi revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Somos descendientes de Illuminati y su gente. Llegaremos al poder con uñas, garras y dientes. Despachamos revoluciones en tapas y medias raciones. No nos casamos con cualquiera, aunque con llena la cartera. No sé, nos lo tendremos que pensar. Así que no pienses mal, la campaña hay que pagar. Con fotocopia en blanco y negro no conseguiremos un concejal. Así que vota la FRAC, vota la FRAC, vota la FRAC, vota carajo. Y si no vas a votar, vente a un meeting a Charlato. Te lo pasarás muy bien, habrá reggae, guirigay. Conocerás en persona a los Illuminati de Kai. ZP no tiene front y Rajoy es un mojón. Manuel Chávez cabezón y Lateo es Babilón. No te quedan más opciones en las municipales. Dale tu voto a la FRAC y seremos tus concejales. Mayor opción aún el Parlamento Andaluz. Ni Chávez ni el Arenas, el FRAC mandarán el sur. Al Congreso de los Diputados llegaremos sin problemas. Cogeremos el Cebibus y preguntando a Roma llegar. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota FRAC, calla vida revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota la coalición, al ritmo de esta canción. Baila nuestro caño con el culo dancehall. Somos el temor para nuestra oposición. Porque saben que si ganamos se van a comer un mojón. Le sacamos años luz al resto de candidatos. Somos la pesadilla de Rodrigo Rato. Si ganamos nos saldrán más contratos para que nuestros electores echen un buen rato. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota FRAC, ganja vida revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota FRAC, ganja vida revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota a la FRAC, vótalo sin duda. Ante la crisis, la opción más cojonuda. No dejes el botón blanco y pasa de la abstención. Y dale el voto a nuestra fundación. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota FRAC, ganja vida revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota FRAC, ganja vida revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. El de Zoom, hemos ganado dos veces. O sea, yo alcalde, de cura, el cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos si quieren se enteren y si no, pues no. Monja no hay. Pero ha salido. La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. tronco, que estás escuchando Radio Era.